¿Cuáles bloqueos o barreras mentales tienes hoy que te impiden alcanzar el crecimiento profesional que sueñas? Hola, soy Lizeth Santana y este es el episodio número 7 de tu podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo. En este episodio enviamos un saludo especial a todos los oyentes del primer maratón de podcast de la República Dominicana. Comenzamos. El tema de hoy es 6 creencias limitantes que te impiden crecer. En este episodio número 7, veremos cómo las creencias limitantes pueden impedir nuestro crecimiento profesional. A continuación, te comparto 3 frases valiosas sobre las creencias limitantes dignas de considerar. Si aceptas una creencia limitante, se convertirá en una verdad para toda tu vida. Louise Hay, autora del bestseller Usted puede sanar su vida. Empiezas a volar cuando abandonas las creencias autolimitantes y permites que tu mente y tus aspiraciones se eleven a mayor altura. Brian Tracy, conferencista y escritor. Hay una gran mentira que somos limitados. Los únicos límites que tenemos son los límites que creemos. Wayne Dyer, psicólogo y escritor de libros de autoayuda. Entendemos como creencias a un sinnúmero de opiniones, ideologías o convicciones a través de las cuales las personas rigen su vida. Como limitante, podemos entender que son barreras, bloqueos o fronteras sobre una determinada persona, acción o cosa que te impide cruzar hacia otro lado o subir hacia otro nivel. Dicho esto, definimos creencias limitantes como toda ideología, opinión o convicción en nuestra vida que sirven de impedimento para lograr lo que deseamos. Estas están tan arraigadas en nuestras vidas que rigen nuestros pensamientos, nuestra toma de decisión y nos cohíben de asumir riesgos y salir de nuestra zona segura. Estas creencias pueden darse por falta de conocimiento, por experiencias dolorosas vividas porque alguien nos la enseñó o por baja autoestima. A continuación veremos 6 creencias limitantes que nos impiden crecer profesionalmente. Creencia número 1, la inseguridad. Muchas veces buscamos validación tras validación. Y al final volvemos al punto inicial. Nos sentimos que no somos suficientes o que no somos capaces de hacer algo, aún estando lo suficientemente preparada o preparado. ¿Cómo eliminar este bloqueo? Prepara un encuentro contigo. Saca un tiempo especial donde hagas un FODA, un análisis de tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de tu vida profesional. Muchas veces olvidamos las cosas que hemos logrado, los trabajos que hemos tenido o desarrollado y los conocimientos adquiridos. Creencia número 2, indecisión. No estamos seguros si estamos en el camino profesional correcto. A veces surgen oportunidades laborales o de estudio, las cuales hacemos por alguna condición del momento. En el avance de ese camino, sentimos la inseguridad de si podremos hacer eso el resto de nuestras vidas. ¿Cómo eliminar esta creencia o bloqueo? Al realizar tu FODA, empieza a unir los puntos hacia atrás. Relaciona cada curso, cada habilidad que tengas, cada pasión y cada experiencia de trabajo. Haz un listado de las cosas que se relacionan entre sí y determina cuánta relación guarda todo eso con lo que haces ahora y lo que quieres. Esto te ayudará a tomar una decisión al respecto, teniendo claro tus bases, lo que eres y lo que quieres alcanzar. Bloqueo o creencia número 3, desenfoque. Hoy, a la orden del día, están los distractores de nuestro enfoque. Muchas cosas con facilidad nos hacen perder el enfoque de lo que queremos. Y cuando sacamos balance de qué hicimos en el día en favor de nuestros sueños de crecimiento, nos damos cuenta de que no hicimos algo que valga la pena. ¿Cómo eliminar este bloqueo? Identifica todo lo que te distrae actualmente. Cada etapa de nuestras vidas tiene sus propias distracciones. Elimina cuáles son esos distractores en esta etapa que te encuentras. Haz una lista de ellas y especifica cuánto tiempo pierdes en eso. Decide eliminar todo lo que no sea para tu beneficio. Bloqueo o creencia número 4. ¿Puedo sola o solo? Quizás eres de los que piensas que puedes hacerlo todo sola o solo, que no necesitas ayuda, aunque hay actividades y momentos que por nuestra personalidad la soledad es necesaria, la verdad es que no es bueno que alguien esté solo en cualquier camino que haya elegido. Un grupo de apoyo, un esposo de soporte, un mentor, un coach, un consultor será de gran ayuda para lograr lo que en mucho tiempo, sola o solo, no has logrado. La compañía, la colaboración, la sororidad, la integración, la complicidad, el apoyo, el seguimiento son nuestros aliados. ¿Cómo eliminar este bloqueo? Piensa en el bienestar que resulta estar acompañado de alguien para crecer, que te puede guiar, acortar el tiempo y los pasos para ir subiendo escalón a escalón. Decide hoy asistir a una conferencia, a un evento donde además de adquirir conocimiento, puedas relacionarte con personas en el mercado que laboras. Busca un mentor o un coach en un área específica que necesitas desarrollar de tu vida profesional. Bloqueo o creencia número 5, la resistencia. Tienes miedo al fracaso, miedo a pedir un aumento, miedo a competir por un puesto, miedo a los riesgos de algo nuevo, miedo a lo que dirán los demás si te atreves a hacer algo diferente, si te sales del patrón. El miedo es necesario en nuestras vidas para tener prevención, pero no podemos usarlo como nuestro enemigo para sentirnos incapaces, sin valor o inmerecedor o inmerecedora de lograr algo. Cuando abrazas este miedo, creas resistencia y te aseguras de creer que no vale la pena tomar el riesgo, y se pasan así las oportunidades. Te conformas con ver cómo los demás aprovechan las suyas y crees que para ti no las hay. ¿Cómo eliminar esta creencia o bloqueo? Revisa nuevamente tu foda. ¿Qué ves allí que es un triunfo? ¿Qué es un gran logro para ti? Piensa, ¿cómo lograste eso y en qué estado mental estuviste para hacerlo? Nuevamente piensa en que si lo hiciste una vez, sin importar lo pequeño o grande del logro, lo puedes hacer otra vez. Bloqueo o creencia número 6. No tengo recursos. Tenemos muchas responsabilidades, pocos ingresos, poco tiempo y no invertimos en nuestro crecimiento. Nos cobijamos bajo esa palmera de no tener recursos, tiempo y dinero, y esperamos que sea alguien que invierta en nosotros o la empresa donde estamos. La realidad es que a veces no tenemos el dinero, pero muchas veces son excusas que creamos para no arriesgarnos a alguna aventura. Puede ser que en el momento no tengas el dinero, pero puedes planificarlo, porque el costo de no invertir en ti puede ser muy alto. ¿Cómo eliminar este bloqueo o creencia? Todo lo que queremos lograr requiere de planificación, y en eso está incluido el tiempo y el dinero. Por tanto, prepara un presupuesto de todos tus compromisos y saca una partida para invertir en ti. Verás que tu crecimiento llegará. Recomendaciones de este episodio. Escucha el episodio número 1 de nuestro podcast Tomando Acción, donde hablamos sobre el tema cómo superar el miedo a crecer. También quiero invitarte al webinar Los 3 errores que estás cometiendo que no te impiden crecer. Solo tienes que escribirme un mensaje directo a través de Instagram y tendrás acceso gratuito al webinar. Ya estoy lista para terminar y quiero recomendarte que por favor verifiques cuáles de estas creencias limitantes tienes hoy en tu vida. Es necesario eliminar cada una de ellas, así que haz el plan necesario para trabajarla. La frase para tomar acción del episodio de hoy es: puedes eliminar las barreras que te impiden crecer. Solo tienes que reconocer cuáles son y atacarlas. Hasta aquí lo que quise compartir contigo en este episodio. Espero que te inspire a tomar acción y a garantizar hoy tu futuro de crecimiento. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que también quiere crecer. Síguenos en Instagram @LizetteSantanaF. Bye, bye.